A partir de este momento, CX20 Radio Monte Carlo pasa a integrar el gran circuito CORI. Todos estamos en CORI. CORI, tan grande como tú lo quieras. Titulares. Un hombre falleció en un accidente de tránsito en ruta 26, kilómetro 294, cerca de la localidad de Ancina, en Tacuarembó. El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, presidió esta mañana la misa del Domingo de Ramos en la Catedral Metropolitana. Sturla dijo a Radio Monte Carlo que hay que hacer algo distinto para combatir el flagelo de la droga, porque las políticas implementadas hasta ahora han fracasado. Sturla también expresó su temor por las consecuencias que tendrá la ley del aborto en la tasa de natalidad. El presidente José Mujica dijo a Radio Monte Carlo que la figura jurídica de abuso innominado de funciones no tiene precisiones y que se parece a la espada de Damocles a favor del burocratismo. Mujica señaló que el funcionario que haga la plancha es el único que está libre de no ser acusado de incurrir en este delito. Con la presencia de autoridades nacionales y departamentales, se inaugura oficialmente este mediodía la edición 89 de La Criolla del Prado. Cenaron mal durante toda la semana el servicio de recolección de residuos aquí en Montevideo. Las empresas de transporte colectivo reforzarán sus servicios y modificarán sus recorridos con motivo de la Semana Criolla. Las oficinas de la Intendencia, al igual que la Administración Central, permanecerán cerradas durante toda la semana. En un comunicado firmado por el canciller Luis Almagro, el gobierno uruguayo expresó su solidaridad con el pueblo de Chile ante el incendio forestal que afecta a la zona de Valparaíso. Entrará en vigencia mañana la ley de responsabilidad penal del empleador. En el deporte, con 6 partidos, continúa hoy la disputa de la 10ª fecha del torneo clausura. Esta mañana Danubio le ganó a Fénix 2-1. Desde las 16 jugarán Nacional Defensor, Juventud River, Cerro Largo Racing, Miramar Wanderers y Cerro El Tanque. Rampla puede perder la punta de la segunda división si hoy Central Español le gana a Rocha. La tercera etapa de la Vuelta Ciclista recorre hoy 110 kilómetros entre Melo y Tacuarembó. Defensor Sporting y Aguada jugarán a las 20 el cuarto juego de la serie semifinal de la Liga Uruguaya de Básquetbol. En el panorama internacional, el voraz incendio que afecta el puerto chileno de Valparaíso deja por el momento 11 fallecidos, mientras continúa la remoción de escombros para ubicar más víctimas y evaluar los daños provocados por el siniestro. Los ataques de grupos armados prorrusos en ciudades del este de Ucrania tienen señales de una implicancia de Moscú, advirtió la embajadora estadounidense en Naciones Unidas, Samantha Power. Tiempo fresco, cielo nuboso, 15 grados la temperatura en estos momentos en Montevideo. El pronóstico para hoy indica tiempo ventoso, parcialmente nuboso, con algunas precipitaciones en el sur y este del país. En el interior del país, Artigas nuboso, 13 grados. Colonia nuboso, 15. Durazno nuboso, 14. Florida cubierto, 15 grados. Laguna del Sauce nuboso, 16. Melo nuboso, 13. Mercedes cubierto, 14. Paso de los Toros cubierto, 12 grados. Tacuarembó informa. Siniestro fatal en Tacuarembó. Chocaron de frente 2 vehículos en las proximidades a Villa Ancina y uno de los conductores falleció. El hecho se verificó sobre la hora 21:50 anoche en ruta 26, kilómetro 294-800, y fue protagonizado por una camioneta chapa de durazno que venía hacia Tacuarembó, procedente de Melo, y un auto matriculado en nuestra ciudad que viajaba con dirección este. A consecuencia del impacto, fallece en el lugar el conductor del vehículo matriculado en nuestra ciudad, una persona mayor de edad del sexo masculino, trabajó en el lugar personal de policía caminera seccional séptima y la justicia letrada competente. Desde Radio Zorrilla de San Martín, les informó Sergio Lozada. Varias personas fueron rescatadas en diferentes puntos del país al quedar anegadas por la crecida de las aguas. Helicópteros de la Fuerza Aérea intervinieron en el rescate de 8 personas en Ismael Cortinas y de otras 4 en Casupá. El vocero de la Fuerza Aérea, Álvaro Loureiro, informó que se trabajó con personal de bomberos y también con la policía. Se recibió en horas de la mañana un llamado de parte de la policía del departamento de Flores solicitando el apoyo para realizar la evacuación de 8 ocupantes. Eran 5 adultos y 3 menores de edad que se encontraban en el techo de un vehículo que había quedado atrapado por la creciente en una zona denominada Paso San José, en las cercanías de Ismael Cortinas. en el departamento de Flores, y si bien el personal de bomberos y de policía había llegado a la zona, estaban, debido a, precisamente al nivel de las aguas, imposibilitados de llegar al vehículo, por lo cual se envió un helicóptero desde la Brigada 1 de Carrasco para realizar la evacuación de esas personas. Cabe destacar que en este tipo de tareas siempre la tripulación va compuesta, aparte de la tripulación de vuelo, por dos rescatistas y un médico de a bordo. Se realizó exitosamente la evacuación de las 8 personas. Únicamente una de ellas, uno de los adultos, presentaba síntomas de comienzo de hipotermia. Todo esto fue diagnosticado por la doctora de a bordo y se entregó a las 8 personas al personal de bomberos y de policía que se encontraba en el área. Luego, en las primeras horas de la tarde, en el día de ayer también, se recibió otro llamado solicitando también apoyo para una condición similar, esta vez en el departamento de Florida, debido a la creciente del arroyo Casupá. También un vehículo había quedado atrapado por las aguas, esta vez con 4 personas en su interior, y nuevamente personal de policía y de bomberos había concurrido en la zona, pero tampoco podían aproximarse al vehículo. Prácticamente más de la mitad del vehículo estaba cubierto por las aguas, y nuevamente fueron extraídos a través del helicóptero, que también fue enviado desde Carrasco. Esta vez ninguno de los 4 presentaba síntomas de hipotermia y fueron también transportados hacia la zona donde se encontraba el personal de bomberos y de policía, quienes luego se hicieron cargo de seguir con el apoyo a esta gente evacuada. Era el vocero de la Fuerza Aérea, Álvaro Logreiro. Con Neumáticos Continental te llevas la pelota del Mundial. Con la compra de 4 neumáticos rodado 14 en adelante, te va de regalo la Brazuca. Neumáticos Continental, patrocinador oficial Copa del Mundo Brasil 2014. Importa y distribuye Panam Neumáticos. Adquirí esta promo en gomerías adheridas y Conti Service de todo el país. Citación a todos los socios de CORI. El Consejo Directivo de la Cooperativa de Radioemisores del Interior convoca a todos los asociados para la Asamblea General Extraordinaria que se llevará a cabo el día miércoles 23 de abril de 2014 en las instalaciones del Hotel La Capilla de Punta del Este. Primer llamado a sala, 19 horas. Segundo llamado, 20 horas. Se sesionará con el número de asociados presentes. Artículo 38, inciso B del Estatuto. Consejo Directivo. Deportes. Repasamos los precios para los partidos de esta tarde que van a poner fin, como decíamos, a la disputa de la 10ª fecha del campeonato clausura de la primera división del fútbol uruguayo. A partir de las 4 de la tarde en el Parque Artigas, Juventud recibirá a River. La tribuna para el conjunto de Arsenero, 250 pesos. Platea para Juventud a 150 gratis, los socios del elenco pedrense. En el Uvilla de Melo, Cerro Largo ante Racing. Tribuna para Racing a 200 pesos, platea para Cerro Largo 150 gratis, los socios del elenco Arachán. En el Parque Méndez Piana, Miramar Misiones ante Wonders, entrada general 200 pesos, 150 los socios de Wonders en la tribuna, gratis en la platea los socios del Cebrita. En el Trócoli Cerro ante el Tanque Sisley, el talud para Cerro a 60 pesos, gratis los socios del elenco albiceleste. La tribuna para el Tanque a 150 pesos y 100 los socios del elenco verdinegro, la platea para Cerro a 120 pesos y 60. Finalmente, en el Parque Central Nacional recibirá a Defensor Sporting, la tribuna Don Porte y la tribuna Héctor Escarone Puerta 8 a 60 pesos, la tribuna Escarone Puerta 7 para Defensor a 200 pesos, tribuna Tirio García sector bajo y alto a 100 pesos, en el codo que une las tribunas a Tirio García y Abdón Porte, 60 pesos. La platea oficial baja y la tribuna oficial alta a 160 pesos. Recordamos que están sancionados los socios de Nacional, por eso deben abonar entrada. Las mismas están a la venta en las boleterías del Parque Central hasta las 14 horas, mientras que en el Velódromo Municipal se venderán de 14 a 16 horas, momento de comienzo del partido. En el Parque Central los menores de hasta 5 años inclusive ingresan gratis, al tiempo que en los demás escenarios los menores de hasta 12 años inclusive tendrán libre acceso. Recordamos que en la víspera Peñarol superó a Sudamérica 2-0 sin jugar bien. El elenco aurinegro fue claramente superado en varios pasajes del juego por el conjunto buzón, al tiempo que Liverpool le ganó Rentistas por idéntico marcador de 2-0. Informó Eduardo Rivas. La sanidad preventiva es clave para su negocio. Por eso elija Neumosan B4J5, la vacuna más completa del mercado. Es una sugerencia de Santa Elena Birbach y evite pérdidas neumoentéricas. Señora Campante, le recordamos que, salvo las excepciones previstas en la normativa, está prohibida la pesca con redes en ríos y arroyos interiores en todo el territorio nacional. Por mayor información sobre esta resolución, consulte la página web de Dinara, www.dinara.gov.uy. Lo invitamos a disfrutar sana y responsablemente de nuestro país y sus recursos naturales. Citación a todos los socios de CORI. El Consejo Directivo de la Cooperativa de Radioemisores del Interior convoca a todos los asociados para la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día jueves 24 de abril de 2014 en las instalaciones del Hotel La Capilla de Punta del Este. Primer llamado a sala, 9 horas. Segundo llamado, 10 horas. Se sesionará con el número de asociados presentes. Artículo 38, inciso B del Estatuto. Consejo Directivo. La Dinara recuerda que está prohibido pescar con redes en ríos y arroyos. El director de Recursos Acuáticos, Daniel Gilardoni, recordó la vigencia de la normativa que prohíbe usar redes de enmalle en la mayor parte de ríos y arroyos del país para preservar las especies. La pesca deportiva podrá realizarse solo con líneas de mano, en sus diversas formas, calderín y también medio mundo. Lo que se obtiene con la pesca deportiva no se puede comercializar. Y Dinara controla e inspecciona coordinadamente con prefectura donde corresponde o con policía, es decir, inspecciones donde las sanciones van desde el simple decomiso de la red hasta el decomiso de todo lo que se usa para conservar la captura y puede llegar a decomiso de vehículos o los propios botes y motores, ¿no? En especial cuando se comprueba que la pesca no es solo por el campamento, sino que después del campamento se llevan 100 kilos de pescado turistas que vienen de otros lados. Concretando, la recomendación es hacer turismo, pescar responsablemente, evitar el uso de redes, de manera también de conservar los recursos pesqueros para el uso en el futuro. Gilardoni, en declaraciones a la Secretaría de Comunicación de Presidencia, recordó que estas medidas vienen siendo difundidas desde Semana de Carnaval a través de las emisoras del circuito CORI. También realizó advertencias especiales para quienes se dirijan a la zona del río Xi. Se ha hecho una campaña puntual antes de Carnaval y ahora antes de turismo por CORI, por el circuito CORI, como se han hecho otros años, es lo que estamos haciendo puntualmente, aparte de coordinar con algunos lados. Existen áreas que también Dinara, y en algún caso en forma conjunta con pescadores, ha establecido como reservas para la pesca deportiva. Creo que vale la pena citar que por decreto de mayo del 2010 todo el río Yi es reserva de pesca deportiva, por lo que pedimos también que si se encuentran embarcaciones de pesca artesanal con redes, se nos haga saber la denuncia correspondiente, pero todo allí y sus afluentes es una reserva para la pesca deportiva, donde hay una pesca muy interesante de algunas especies que son realmente valiosas para los pescadores deportivos, y por ejemplo la tararira tornasol. Es una especie de tararira que endémica de Uruguay y prácticamente con presencia solo en esta región del continente, donde además los pescadores que saben van a pescarla con señuelo tipo mosca, y también a través de acuerdos logrados en el Consejo Local de Pesca de San Gregorio de Polanco se establecieron algunos brazos del embalse donde los propios pescadores dijeron que no iban a pescar más. Era el director de Recursos Acuáticos, Daniel Gilardoni. El senador del Frente Amplio, Ernesto Agassi, respaldó la gestión del expresidente del UBROW, Fernando Caloya, frente a la institución. Agassi dijo a Radio Monte Carlo que la renuncia fue debido a decisiones administrativas y no por su competencia técnica frente al banco. Indicó que Caloya fue electo para dirigir un banco y no para hacer relaciones públicas. Para esto fue muy malo, dijo. Yo pienso que la renuncia del presidente del Banco República, del contador Caloya, fue una renuncia debido a decisiones administrativas que se tomaron y de ninguna manera decisiones que tengan que ver con la competencia técnica, con el estilo de conducción o con la marcha del Banco República. Caloya agarró un banco fundido, que el Banco Central le dio 2 años de vida, después quebraba, y en realidad condujo una institución que no es obra solo del presidente, es obra del Consejo Directivo y de todos sus funcionarios, pero que hoy es un banco que ha recibido premios a nivel latinoamericano, es el banco más sólido del Uruguay, por lo cual nosotros le hemos agradecido el desempeño que ha tenido en el Banco República. Él fue electo para dirigir un banco, no fue electo para tener buenas relaciones públicas. Fue malo para las relaciones públicas, pero fue muy bueno para conducir el banco. Se cierra esto. ¿Cómo encuentra las declaraciones del senador Lacalle en cuanto a hay que integrar todo el directorio? Y cuando el gobierno le permite a la oposición que ocupe cargo, que no renuncie. Es muy simple. Por otra parte, el senador del MPP indicó que la oposición no tiene razón para reclamar sus cargos en el directorio, ya que fueron ellos quienes decidieron irse. Nunca antes en la historia del Uruguay el Poder Ejecutivo le había ofrecido a la oposición lugares en los entes, en las empresas del Estado, como se tuvo esta vez. Ahora después renuncia y ahora patean porque lo tienen como un derecho ganado. Desde el punto de vista jurídico no tiene fundamento porque los directores están funcionando regularmente, adoptando decisiones y marchando. No sé qué van a hacer ellos, si van a seguir renunciando, si van a proponer a alguien. La oposición es la que tiene que decir algo de esto. Era el senador del Frente Amplio, Ernesto Agassi. El oyente cédula de identidad 2.740.130-6 se hizo acreedor al premio de la primicia informativa de la semana, consistente en una orden de compra valor 3.500 pesos. Usted también puede ganar un premio similar si al conocer un hecho que tenga el carácter de primicia, llama al 2902-0180, teléfono del Departamento Informativo de Radio Monte Carlo, o envía un mensaje de texto al 9300 con la palabra noticia y la narración del hecho. Reiteramos, el ganador de esta semana es el oyente documento de identidad 2.740.130-6, quien podrá retirar su premio mañana lunes en Avenida 18 de Julio 1224. Tecnohogar Viviendas, 0888-36, Avenida Italia 5052, esquina Gallinal, Montevideo. Citación a todos los socios de CORI. El Consejo Directivo de la Cooperativa de Radioemisores del Interior convoca a todos los asociados para la Asamblea General Extraordinaria que se llevará a cabo el día miércoles 23 de abril de 2014 en las instalaciones del Hotel La Capilla de Punta del Este. Primer llamado a sala, 19 horas. Segundo llamado, 20 horas. Se sesionará con el número de asociados presentes. Artículo 38, inciso B del Estatuto. Consejo Directivo. Conectate con los cursos UTEC de formación profesional lechera. Si sos una persona en tareas de dirección o gestión de predios lecheros, o simplemente te interesa complementar tu formación, te invitamos a ser parte de esta propuesta. Conectate con tu futuro. UTEC, Universidad Tecnológica. Primer módulo, curso de gestión humana a desarrollarse en Florida, 2 viernes al mes durante mayo, junio y julio. Por más información y preinscripciones, visita utec.edu.uy. Criolla del Parque Ruso, el orgullo en tierras canarias. Del 13 al 20 de abril, 37ª edición de la Criolla Internacional del Parque Roosevelt. Más grande que nunca. Organiza Club de Leones Sangrilá. Transmite Radio Continental, 1600 AM y emisoras del Circuito CORI. La fiesta internacional de Ginecia Daiguita. En Informativo CORI llegan noticias del sector agropecuario. A mitad de semana se pudieron dar precios de $500 por la tonelada de soja puesta en Nueva Palmira, aunque los exportadores locales destacan que la demanda externa sigue siendo ajustada, lo que lleva a un incremento de los valores locales respecto a Chicago. El miércoles pasado, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos redujo su pronóstico sobre los stocks finales de soja para Estados Unidos para el actual año comercial. El ajuste fue levemente superior al esperado por los analistas y eso llevó a un rebote de precios que ese mismo día fue moderándose. El USDA subió la proyección de exportaciones, pero también la de importaciones de soja, que ya están llegando a los puertos estadounidenses desde América del Sur. Lo concreto es que Estados Unidos llegará a la cosecha sobre septiembre prácticamente sin soja, a pesar de la floja de la demanda china y de un alto nivel de stock previstos en América del Sur. El mercado seguirá volátil en el corto plazo. Las lluvias aquí en nuestro país atrasaron los trabajos que se habían iniciado fundamentalmente en el litoral norte y en el noreste del país, donde las cosechas aún no se pueden medir. El clima despejó en los días posteriores y habrá una ventana interesante para avanzar en la cosecha, donde las estimaciones de cosecha van entre 3.700.000 toneladas y 4 millones de toneladas de la oleaginosa. Para el Gran Circuito Cori, informó Martín Maidana. Fueron noticias del sector agropecuario en Informativo Cori. En Semana de Turismo, el Centro Histórico de San José de Mayo te espera para que disfrutes las bellezas de nuestro patrimonio y el arte de nuestra gente. Visita, recorre y conoce el Centenario Teatro Machó, el Espacio Cultural, la Basílica Catedral, el Museo Wenceslao Varela, la Quinta del Horno y el Museo Departamental. Y el fin de semana, al caer el sol, la peatonal Paseo de los Constituyentes te espera vestida de fiesta para que disfrutes del ballet folclórico y de la banda departamental. Hacé turismo en la ciudad. Disfrutá de San José. El gobierno departamental te invita. Hotel Europa, ubicado en pleno centro de la ciudad, totalmente renovado, ideal para su estadía de negocios, visita o turismo en Montevideo. Cómodas y modernas habitaciones, desayuno buffet, cafetería, cocheras y conexión a internet en todo el hotel. Y la mejor ubicación, el mejor servicio y el mejor precio lo esperan en el Hotel Europa, a una cuadra de 18 de julio. Los esperamos en calle Colonia 1341, entre Yaguarón y Ejido. Haga sus reservas al teléfono 2902-0045 o a través de nuestro mail reservas@hoteleuropa.com.uy. Citación a todos los socios de Cori. El Consejo Directivo de la Cooperativa de Radioemisores del Interior convoca a todos los asociados para la Asamblea General Extraordinaria que se llevará a cabo el día miércoles 23 de abril de 2014 en las instalaciones del Hotel La Capilla de Punta del Este. Primer llamado a sala, 19 horas. Segundo llamado, 20 horas. Se sesionará con el número de asociados presentes. Artículo 38, inciso B del Estatuto. Consejo Directivo. Durazno informa. Este viernes se desarrolló la reunión final del ejercicio Río 6, en el que tomaron parte integrantes de la Fuerza Aérea Uruguaya y la Fuerza Aérea Argentina. Este ejercicio, que se realiza regularmente con la Fuerza Aérea de aquel país, tiene como objetivo principal adiestrar al personal de los centros de mando y control de ambas fuerzas aéreas en la transferencia de información de aeronaves que, volando en el área de frontera común, simulan estar involucradas en actividades ilícitas y o no identificadas. El brigadier Mario Roca, de adiestramiento y alistamiento de la Fuerza Aérea Argentina, destacó como positivo este ejercicio. Y estamos también muy orgullosos de los resultados del ejercicio, porque estamos seguros que ejercicios como estos son los que en definitiva permiten que ambas naciones avancen en objetivos comunes y cooperativos. Así que realmente estamos muy satisfechos con los resultados del ejercicio. Yo lo que destacaba era el sentido de pertenencia y cómo la gente joven, ¿cierto?, intercambia en este ejercicio lo que naturalmente ocurre habitualmente entre el Uruguay y la Argentina. Es destacable ver cómo la gente joven, con alegría, en una forma simple, espontánea, en el trabajo diario que hacen ambas fuerzas aéreas, transporta lo que en realidad es el reflejo de las dos sociedades, de la sociedad argentina y de la sociedad uruguaya, que es esa simbiosis prácticamente de familia grande que tenemos ambos. Por su parte, el brigadier general aviador Ismael Alonso, comandante aéreo de operaciones de la Fuerza Aérea Uruguaya, también calificó como de positiva esta experiencia. Lo que hacemos con esto también es capacitar a nuestros operadores, capacitar a nuestros pilotos en lo que es los vuelos ilícitos. Cada día queremos avanzar más, cada día queremos legislar más. Todos estos temas que hoy nacen como un ejercicio le hacen bien a los países de proteger su territorio y las fuerzas aéreas que tienen lógicamente la misión de proteger lo que es el espacio aéreo. Lo que hacemos acá es intercambiar información de forma inmediata. ¿Qué logramos con esto? Que aquellas personas que se dedican a realizar tareas irregulares, narcotráfico, contrabando y otras cosas, abran bien los ojos en estos lugares, no se va a poder hacer. Era la palabra del brigadier general aviador Ismael Alonso, comandante aéreo de operaciones de la Fuerza Aérea Uruguaya. Desde el departamento de prensa de AM1430 Radio Durazno, hemos informado con mucho gusto para los colegas de Radio Monte Carlo. Adelante, Montevideo. Deportes. Esta tarde habrá de culminar la disputa de la 18ª fecha de la segunda división profesional con un partido realmente trascendente, porque Rocha recibirá la visita de Central Español a partir de las 4 de la tarde, y si el elenco palermitano se quedara con la victoria, pasaría a encabezar la tabla de posiciones después de los resultados que se registraron en la víspera. Rampla Juniors volvió a perder su tercer partido consecutivo como local, cayó ante Tacuarembó 3-1. Boston River le ganó Torque 1-0, Villa Teresa 2, Cerrito 1, Huracán 2, Plaza Colonia 1, Atenas le ganó a Deportivo Maldonado 2-0 y Progreso superó a Canadian por 1-0. Reiteramos entonces, en esta tarde en el Sobrero a las 4, Rocha frente a Central Español, al tiempo que también quedó un partido por la sexta fecha de la liguilla que ya obtuvo Villa Española en la segunda división amateur. A las 15:30 en el Capurro está previsto que jueguen Potencia y Oriental de La Paz. Informó Eduardo Rivas. Recomiendan aspirina en Estados Unidos para reducir el riesgo de preeclampsia en embarazadas. Informe especial. Una comisión médica federal estadounidense recomendó tomar a diario pequeñas dosis de aspirina para reducir el riesgo de preeclampsia en mujeres embarazadas. La preeclampsia se caracteriza por la presencia de proteínas en la orina y una hipertensión arterial que aparecen en la segunda mitad del embarazo. Esta enfermedad de la placenta es el problema médico más grave que puede afectar a mujeres embarazadas en el mundo, según la comisión U.S. Preventive Service Task Force. Esta patología lleva a complicaciones en 2 al 8% de los embarazos y presenta un riesgo importante de mortalidad tanto para las mujeres como para los bebés. La recomendación de la comisión se basa en varias pruebas clínicas que demuestran que dosis bajas de aspirinas, entre 50 y 160 miligramos diarios, disminuyen en 24% el riesgo de preeclampsia y en 14% el riesgo de nacimientos prematuros. La comisión recomienda que las mujeres con un riesgo alto de preeclampsia tomen 81 miligramos de aspirina todos los días después de 12 semanas de embarazo. Las mujeres con un riesgo importante de preeclampsia son las que ya tuvieron esta complicación médica durante un embarazo anterior, más particularmente las que parieron antes de llegar a término, las que sufren de diabetes o que sufrieron hipertensión arterial en el momento de la concepción. La comisión también considera que las mujeres embarazadas y con varios factores de riesgo moderados, como obesidad, antecedentes familiares de preeclampsia o mayores de 35 años, también podían tomar dosis leves de aspirina. El comité médico apunta finalmente a que la aspirina parece no provocar efectos secundarios a corto plazo durante un embarazo, al mencionar un análisis de 19 estudios clínicos. Fue nuestro informe especial. Participamos en esta edición noticiosa del domingo 13 de abril de 2014. Informativistas Javier Ribeiro y Ángel Carballeras. Sala de redacción, Miguel Chagas. Deportes, Eduardo Rivas. Agro, Martín Maidana. Desde Durazno, Carlos Maggi, de AM 1430. Desde Tacuarembó, Sergio Lozada, de Radio Zorrilla. Servicios Internacionales, CNN y Agencia France Press. Operador, Guillermo Rufino. Supervisión General, Ariel González. Todos estamos en Cori. Cori. Tan grande como tú lo quieras. Participaron en este informativo nacional en Artigas, Radio Frontera y Radio Cuareim. En Canelones, Radio Cristal del Uruguay de las Piedras y Radio Continental de Pando. En Cerro Largo, Radio Acuarela de Milo. Música. Noticias. Comunicación. Todo en una sola radio. Acuarela.